uno lo insulten y no solo quedarse callado, sino que decir, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Cómo actuaría en mi lugar? Eso significa no ser contencioso, no andar buscando pleito, no ser cagüinero, no ser chismoso, sino que seguir todo lo que propugne la paz. Y terminó diciendo el Señor, bien, tan bienaventurados o dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos o bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque los espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron antes de ustedes. Todas las bienaventuranzas anteriores hacen referencia al carácter que debe tener un miembro del reino de Dios. Debemos ser pobres en espíritu, misericordiosos, compasivos, pacificadores. Y el Señor dice que si somos justos, si tenemos hambre y sed de justicia, va a suceder algo en nuestra vida. Seremos perseguidos. Seremos perseguidos, ¿sabe por qué? Porque la Escritura dice que así como a Jesús lo persiguieron, los que enseñen la palabra de Jesucristo también serán perseguidos. Pero ser perseguidos por su causa, dice, y por la justicia. No perseguidos porque uno se equivoque o haga tonteras. No perseguidos porque uno haga cosas que estén totalmente desubicadas. Pero hoy día yo quisiera darle un mensaje más alegre quizás. Pero hermano, hace 2000 años comenzó una revolución. Hace 2000 años persiguieron a los que seguían a Jesucristo. Hace 2000 años entraban cantando al Coliseo Romano y eran muertos en la boca de los leones los que proclamaban el nombre de Jesucristo. Todos en el libro de los Hechos que hablaban de Jesucristo eran perseguidos. Pablo fue el más perseguido, el más azotado, el que más sufrió. Si alguien se quiere llamar apóstol, que sea como Pablo. Y no que entregue una tarjeta de apóstol, sino que sea como Pablo. Si alguien quiere ser profeta, que sea como Elías o Isaías, pero no que entregue una tarjeta de profeta. Y si usted y yo queremos ser discípulos de Cristo, que ni siquiera eso somos, dice la Escritura que tenemos que vivir como Él vivió. Si queremos ser discípulos como Cristo, Él dice que debemos ser misericordiosos, pacificadores, humildes, mansos, etc. Y seremos perseguidos. ¿Sabe por qué? Porque uno lleva la luz. Yo no me avergüenzo en decir que defiendo el matrimonio. Yo no me avergüenzo de decir que estoy en contra del aborto. Yo no me avergüenzo de decir que estoy en contra de la eutanasia. Yo no me avergüenzo de nada, aunque me tiren humo. Porque Dios creó la familia antes de crear la iglesia. Y porque Dios hizo hombre y mujer y no hizo nada más. Y eso no significa no amar a las personas. Pero cuando uno habla así, uno no es políticamente correcto. Y hoy día a uno le han enseñado a ser políticamente correcto. Jesucristo no fue políticamente correcto. Jesucristo no lo fue. Y Él dice que si sus discípulos siguen su enseñanza, un día serán perseguidos. En la familia, en el trabajo, en su vecindario, etc. No por ser buenos, no por ser nobles. Nadie lo persiga a uno por ser bueno o por ser noble, sino que seremos perseguidos por ser justos, por querer ser como Dios y por querer ser como Jesucristo. Hoy día, después de 30 años de recibir al Señor, después de 8 años de estar acá, yo les digo hoy día, hay una revolución que tiene que seguir adelante y es la revolución de Jesucristo. Hoy día se tienen que levantar los creyentes, los cristianos, los discípulos de Cristo, y para eso debemos hacer nuestras las bienaventuranzas. Para eso debemos tener un carácter que es como el carácter de Jesucristo. Ustedes quizás creían que estoy enojado. No estoy enojado. Estoy súper enojado. Porque uno debe demostrar el carácter de Cristo y pararse cuando toda la corriente del mundo va hacia un lado, decir: no, Dios dijo esto otro. La otra vez hablamos algunas cosas de las redes sociales y etcétera. La única causa por la cual vale la pena entregar la vida es la causa de Jesucristo. La única causa que nunca terminará es la causa de Jesucristo. Yo usé poleras del Che, estas morrales del Che y toda la cosa, y el Che vive y toda la cosa, pero todo eso es palabrería. El único que ha resucitado es Jesucristo. El único, los demás están todos muertos y van a seguir muriendo los líderes, pero Jesucristo resucitó, Jesucristo vive hoy, y Jesucristo hoy día sigue diciendo: toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme, porque un día el mundo cambiará, un día el mundo cambiará, un día el mundo cambiará, un día Jesucristo volverá y toda la tierra será llena de su justicia, será llena de su amor, de su misericordia. Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea el Señor de Señores, alabado sea el único que merece ser exaltado por sobre todo otro nombre. Bendito sea Dios. No tengo nada más que decir. Muchas gracias, hermano. Una vez más. Ya quizás no somos... Quería decir otra cosa. El revolucionario no tiene nada que ver con la vestimenta. Hoy día me puse chaqueta por primera vez en el año, creo, para un culto. Pero no tiene nada que ver con eso. Significa con un sueño, tener un sueño en el corazón, pero no solo tener un sueño en el corazón, sino saber que ese sueño se va a cumplir. El único sueño que se va a cumplir es que el reino de Dios será instaurado en la tierra. El único sueño, pero por eso hay que luchar. Por eso hay que luchar. Por eso no hay que acomodarse. No hay que acomodarse. Y eso no significa no tener auto, no tener casa. Tenga auto, tenga casa, gane millones, que haga lo que quiera. ¿Ya? A Joaquín le gustó lo de los millones, la casa y el auto, ¿ve? Pero puede seguir siendo revolucionario, sí, puede seguir teniendo en su corazón un sueño. Así que el Señor los bendiga. Gracias por todo. Vamos a tomar nuestras ofrendas y después vamos a cantar un poco más. Que el Señor los bendiga, hermano.